I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, right down in Georgia and Mississippi and Alabama, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to live together as brothers. I have a dream this afternoon that one day... Bien, pues bienvenidos, bienvenidas a La Palabra al Movimiento de este miércoles 23 de junio. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y les damos la bienvenida, por supuesto, a esta nueva emisión. Pasan 8 minutos de la hora y el día de hoy tenemos un programa pues muy especial, como muchos de los que tenemos acá, pero el día de hoy tenemos como tema al Centro Cultural Universitario. El Centro Cultural Universitario, muchos lo conocerán, otros no. Muchos se preguntarán qué es eso, otros dirán allá en la Ciudad de México hay un Centro Cultural Universitario, pero aquí también hay uno, pues fíjese que sí. Es un lugar de residencia, un lugar de ambiente cultural también, y vamos a estar platicando con el licenciado Luis Carlos Monge, presidente del patronato que atiende y que administra al Centro Cultural Universitario, y con el licenciado también Francisco Javier Terán, que es un ex residente. Ahora es licenciado. Cuando llegó ahí al Centro Cultural, pues era nomás el Panchito, pero ahora es el licenciado Francisco Javier Terán. Bien, les recuerdo que la palabra en Movimiento es un programa que busca a través de la reflexión, el diálogo, la charla y la entrevista también, como el día de hoy, pues pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Isaí Álvarez en los controles técnicos y acá está mi compañera Adriana Manjarres. Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas. También les queremos decir que nuestros teléfonos en cabina son el 215-9005, por el momento es el que tenemos ahorita operando, así pues que si tienen alguna petición, alguna queja, algún comentario, si quiere también participar a lo largo del programa, la línea está abierta. También tenemos un espacio en Facebook que es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Y también le recordamos que Palabra en Movimiento se repite los jueves a las 11 de la mañana, y pues por lo pronto, bienvenidos, bienvenidas. Y lo que escuchábamos al inicio era, por supuesto, la voz del reverendo Martin Luther King, que un 23 de junio, hace 47 años, en 1963, daba este histórico discurso allá en Detroit, en la Woodward Avenue, allá en Detroit. Este histórico discurso, digo, del I Have a Dream, yo tengo un sueño, que pues fue y ha sido símbolo en la lucha por la dignidad humana desde entonces hasta acá. Bueno, un 23 de junio del 63, hace 47 años. Pues entramos en materia. Yo creo que de introducción ha sido suficiente. Bueno, nada más voy a decir, en punto de la media vamos a tener una cápsula que nos mandó el compañero Jorge Esteban Moreno, el señor de la barba hirsuta, estas cápsulas antibicentenarias de las que tuvimos un par la semana pasada. En punto de la media la puede usted escuchar aquí, así es que no se despegue del 95.5. Bueno, empezamos. Muy buenas noches, compañeros, señores. Gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué es el Centro Cultural Universitario? Es la primera pregunta obvia, lógica. ¿De qué se trata? Bien, gracias. Primeramente, qué amables en compartir estos micrófonos, compartir con este auditorio tan vasto. Muchas gracias, muy amables. Y sobre todo el tema, el Centro Cultural Universitario, Miguel Ángel Montaño Lostunó. ¿Qué es el Centro Cultural? En primera instancia podemos decir que es una AC, es una asociación civil que no persigue lucros, que no persigue fines lucrativos y que está al servicio de la comunidad. Se forma el Centro Cultural Universitario precisamente a instancia e iniciativa del ya fallecido padre Miguel Ángel Montaño Lostunó. Y bueno, también considerando el nombre de este lugar, tendríamos que preguntar, ¿por qué se le llama cultural? Y también de una vez preguntamos, ¿por qué universitario también? Bien, seguro. El Centro Cultural Universitario, el padre Montaño tiene a bien ponerle este nombre, precisamente porque en él se aglutinan una serie de manifestaciones culturales, una serie de manifestaciones, de expresiones de todo índole, de todo color, de todo sabor, de todo tamaño, en donde cualquier persona que quiera participar a la sociedad o compartir con la sociedad una inquietud de tipo cultural, este espacio es el excelente, es el idóneo para ello. ¿Por qué universitario? Bien, continuando con esa filosofía que tuvo en su momento Miguel Ángel Montaño, lo dirigió exclusivamente a la comunidad universitaria de Hermosillo. El Centro Cultural empieza como tal en el año de 1970 y las referencias históricas respecto a las inquietudes de los estudiantes y sobre todo universitarios de aquella época, pues obviamente motivan al padre a que tuviera esta idea y sobre todo concretar esa idea de dirigirla exclusivamente y fundamentalmente a una comunidad universitaria. ¿Qué objetivos generan la creación del Centro Cultural Universitario? ¿Qué necesidades en todo caso se quisieron subsanar pues hace 40 años? Seguro que sí. Creo que aquí debemos o tenemos que hablar de dos etapas fundamentalmente. La primera de ellas, que iniciaría en 1970, es con la finalidad de abrir un espacio para que aquel estudiante incipiente en la inquietud de expresar libremente sus ideas o sus expresiones culturales, lo pudiera hacer de una manera abierta, libre. Porque si hoy en día los espacios para este tipo de eventos están cerrados, no son del todo abiertos o no son del todo democráticos, al menos la visión que tuvo este señor era precisamente eso, contar con un espacio de esa naturaleza. A ver, Francisco, no sé, yo quisiera preguntarte un poco lo mismo, porque a lo mejor hay algo que no dijo el licenciado Monge que tú pudieras enriquecer. ¿Qué es para ti el Centro Cultural en todo caso? Para mí el Centro Cultural, bueno, si en cuanto a una visión general, pues estoy muy de acuerdo con el licenciado Monge. Para mí como ex residente, pues sí quisiera ahí como que puntualizar que el Centro Cultural, o más bien, ¿qué no es el Centro Cultural? ¿O qué no solo es el Centro Cultural? Muchas veces se veía como si fuera un hotel barato, un hostal, algo que están tan de moda, ¿no? Pues no es así solo un hotel, ¿no? Porque pues un hotel tú pagas, te limpian tu cuarto, te lavan tu ropa, te hacen comida, pues, y en el Centro Cultural no. O sea, en el Centro Cultural es, para mí, es, y creo que para todos los residentes es tu hogar, es tu casa y tienes derechos, tienes obligaciones. Entonces no es solo así como que un lugar donde no me cobran, pues es, te permite convivir en mi caso, como al mismo tiempo, como con 60 personas y personajes, ¿no? Al mismo tiempo. Además que conoces más porque unos entran, otros y otros se van, ¿no? También el Centro Cultural, pues no es nomás un lugar donde se ofrecen misas, ¿no? O sea, la parroquia universitaria es como parte de, ¿no? No es todo el Centro Cultural. Y quisiera, puntualizo eso porque pues muchas veces como que, es que es una casa de estudiantes, donde pues, no les cobran, o es una iglesia, o sea, un templo, pues sí, no es solo eso, ¿no? Oye, Francisco, ya que estamos en eso, creo que no se ha hecho la puntualización necesaria de que hay una residencia de estudiantes, vaya, ¿no? Estudiantes universitarios, muchos, por lo que dices, en tu caso fueron 60, no sé exactamente el número que hay ahorita, pero... Ay, Dios. Pero estos son los duendes de la cabina Luis Güereña. Preguntaba, hay una residencia y se atiende, digamos, por decirlo de alguna manera, si atiende a estudiantes, sabemos de escasos recursos o que tienen alguna limitante económica, que no tienen la posibilidad de pues pagar una renta acá o llegar a una casa de asistencia donde les hacen todo, pero les cobran carísimo, ¿no? ¿cuáles serían, según tu experiencia, cuáles son el perfil necesario para entrar, cómo se entra, cómo son las, pues en general, las características de este centro de residencia? Sí, pues mira, platicando un poco de lo que a mí me tocó, ¿no? O sea, como bien dices, pues sí hay un tipo de perfil en cuanto a que sean estudiantes o personas pues de escasos recursos o por lo menos no muy pudientes, ¿no? Cuando yo entré, y que creo que así se sigue haciendo, pues es en base a una solicitud, y esa solicitud tienes una entrevista con el director, que en aquel entonces, cuando a mí me tocó, pues era un cura, padre Genaro Huerta, donde pues evalúan, pues primero que nada, pues yo creo que la condición económica, después la permanencia, a nosotros también nos las, pues no era como condición, ¿no? Pero pues por lo menos sí nos pedían un mínimo de atención a los estudios, ¿no? O sea, no es como que te vamos a tener aquí para que pues que no vayas a la escuela o que repruebes, ¿no? O sea, porque aparte pues no se cobra, no se te obliga pues a trabajos forzados, aunque bueno, teníamos obligaciones pues y equipos de trabajo, pero eran de 3 veces al año o algo así, ¿no? Entonces no, el tipo de perfil aparte pues también de gente pues que estudiara, ¿no? Que se dedicara pues a lo que venía. Pero no una calificación, digamos un promedio. No, a mí no, la verdad a mí no me tocó, o sea, de que por un promedio menos de 80 ya no te corrieran, ¿no? Pero pues sí se estaba al pendiente, y si tenías alguna materia reprobada, pues sí, me acuerdo que teníamos que hacer así como que una cartita ahí de que prometo no volver a reprobar, ¿no? Pues eso se trataba, ¿no? De pues de formar personas de bien, ¿no? Y estamos hablando de que el centro es el que de repente puede pasar uno desapercibido un poco, ¿no? Por las prisas del Boulevard Rosales, es el que está ubicado ahí, digamos, más o menos, ¿a qué altura es la calle? La Morelia, ¿no? Antes de llegar a la Morelia, ¿no? Rosales, y antes de llegar a la Morelia. Vamos a decir que enfrente de una compañía de teléfonos celulares para que no nos cobren. Pero, ¿y desde cuándo está ahí? ¿Desde cuándo está ubicado ahí o inicialmente dónde estaba? ¿Cómo es eso? Bien, el Centro Cultural tiene como domicilio precisamente la Avenida Rosales, número 85A, entre Doctor Noriega y Morelia, como bien lo especifica, Colonia Centro. El teléfono sigue siendo el 213-213-2782. Hace un momento comentaba que podemos dividir en 2 etapas la vida del Centro Cultural Universitario. Siempre ha estado ubicado allí, en ese lugar, en ese domicilio, desde el 70 a la fecha. Esa primera etapa, decía, la podemos cerrar en 1980, en razón de que es cuando se funda la residencia de estudiantes. En esa etapa de 10 años, esa incipiencia, los aspectos culturales que se manejaban era el impartir cursos de literatura, pintura, idiomas como francés, inglés, italiano, alemán, ruso, cursos de taquimecanografía, literatura. Entonces, en estos cursos, pues pululaban centenares de estudiantes, sin mayor requisito más que el querer cursar esas materias, esas disciplinas, sin costo alguno. También se fomentaban mesas redondas, pláticas, charlas, conferencias. Contamos en su tiempo con una muy memorable entrevista que concedió una plática, una charla, el ingeniero Eberto Castillo, y personajes pues muy significativos en la vida de este país estuvieron allí en esos muros del Centro Cultural compartiendo sus experiencias. Del 80 a la fecha, el padre Montaño tiene la inquietud de apoyar a jóvenes estudiantes, no tanto en un inicio que tuvieran un problema económico para poder llevar o cursar sus estudios, sino simplemente poder satisfacer una necesidad de estudiantes, sin importar pues mucho la condición económica o social de estos jóvenes. Y de esa forma, con seis estudiantes, son los que fundan la residencia. En los ratos libres, en los periodos vacacionales de la universidad, pues a trabajar, a colaborar con la mano de obra para construir los primeros cuartos. Una vez que esos seis estudiantes egresan, entre los cuales, igual que ustedes, muy orgullosamente me tocó fundarla, cambia un poco la estructura en el sentido de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con este espacio? Bueno, ahora sí enfocarlo a gentes que verdaderamente tengan una necesidad económica. Y así es como nace la residencia y nace esa segunda etapa que hasta la fecha tenemos. Bueno, y entonces fueron estudiantes los mismos que, digamos, también ayudaron a construir ahí la parte de los, sí, de las habitaciones, me imagino todo esto. Y bueno, cuando se pensó en este proyecto, obviamente también seguramente se pensó en cómo sostenerlo, cómo se sostiene hasta esta fecha el centro. Antes, perdón, antes de que nos conteste esta pregunta, estamos hablando con el licenciado Luis Carlos Monge, presidente del patronato del Centro Cultural Universitario Miguel Ángel Montaño, se me había olvidado la segunda e importante parte, y con el también licenciado Francisco Javier Terán, sobre precisamente el mismo tema. Son las, bueno, pasan 24 la hora, tenemos que hacer un descanso, Adriana, y vamos a escuchar, pues a ver, para que no digas que monopolizo todo, te voy a dar chance que presentes qué canción quieres. Escuchar Canciones de África el día de hoy. Esta canción que es Sawani, es un disco, bueno, que incluye ahí algunos, dice, las mejores canciones de siempre de África. No lo recomendó nuestro amigo Daniel Purificazao de Angola. Así que bueno, vamos con esta canción. Oh, Bien, pasan 27 de la hora, estamos escuchando música africana. Vamos a irnos directamente con esta cápsula antibicentenaria que nos preparó el compañero Jorge Esteban Moreno, sobre texto de contextos de Galeano. La música que le metió ahí suena bastante interesante y va precisamente un poco a, pues no en contra, pero sí a extender un poco la mirada de este lema de 200 años de mexicanos. Yo creo que tenemos un poquito más de 200 años. Hay historia atrás de eso que un poco a la ligera nos quieren hacer celebrar con decirnos que nada más 200 años. El texto, bueno, vamos a escucharlo y después ya directamente a la identificación de la media. Mal dormidos, desnudos, lastimados, caminaron noche y día durante más de 2 siglos. Iban buscando el lugar donde la tierra se tiende entre cañas y juncias. Varias veces se perdieron, se dispersaron y volvieron a juntarse. Fueron volteados por los vientos y se arrastraron atándose los unos a los otros, golpeándose, empujándose. Cayeron de hambre y se levantaron, y nuevamente cayeron y se levantaron. En la región de los volcanes, donde no crece la hierba, comieron carne de reptiles. Traían la bandera y la capa del dios que había hablado a los sacerdotes durante el sueño y había prometido un reino de oro y plumas de quetzal. Sujetaréis de mar a mar a todos los pueblos y ciudades, había anunciado el dios, y no será por hechizo, sino por ánimo del corazón y valentía de los brazos. Cuando se asomaron a la laguna luminosa bajo el sol del mediodía, los aztecas lloraron por primera vez. Allí estaba la pequeña isla de barro. Sobre el nopal, más alto que los juncos y las pajas bravas, extendía el águila sus alas. Al verlos llegar, el águila humilló la cabeza. Estos parias, apiñados en la orilla de la laguna, mugrientos, temblorosos, eran los elegidos, los que en tiempos remotos habían nacido de las bocas de los dioses. Huitzilopochtli les dio la bienvenida. Este es el lugar de nuestro descanso y nuestra grandeza, resonó la voz. Mando que se llame Tenochtitlán, la ciudad que será reina y señora de todas las demás. México es aquí. Regresamos aquí a La Palabra en Movimiento. Les recordamos que estamos hablando del Centro Cultural Universitario, que tenemos aquí en cabina a Luis Carlos Monge, presidente del patronato, y también a Francisco Javier Terán, ex residente de este centro. Bueno, nos quedamos ahí a medias con una pregunta antes de irnos a la canción, a esto también de esta cápsula antibicentenaria y demás. Le preguntamos al licenciado Luis Carlos Monge acerca de, bueno, cuando se decidió abrir este centro ya también como lugar de residencia para jóvenes. Nos imaginamos que desde entonces también se pensó en cómo se iba a sostener este centro. Y bueno, en ese sentido va la pregunta, ¿cómo se sostiene este centro? ¿Qué actividad realiza para sostenerse? El gran problema de todo este tipo de instituciones es precisamente cómo sostenernos, cómo sobrevivir y sobre todo cómo cumplir con el objetivo que se tiene trazado del... Al momento en que se forma la residencia de estudiantes, también se pone a trabajar un patronato integrado por personas, gentes desinteresadas, gentes dispuestas pues a donar parte de su tiempo y por qué no parte de su dinero para que esto pueda ser una realidad. Se forma un patronato pues con gente, con laicos. Refiero la palabra laicos en razón de que uno de los objetivos del centro cultural está también el servicio del culto religioso. El culto religioso obviamente está enfocado a la diócesis o bien curas diocesanos, iglesia católica, apostólica, pero no por ello quiere decir que tenemos un centro cultural universitario revestido de una situación religiosa. No, simple y sencillamente es parte de los servicios culturales que allí se manifiestan. Entonces, este patronato trabaja para lograr esos fondos. Obviamente que siempre son insuficientes. Al año se programan dos actividades, pues que son las reinas o las que más ingresos se obtienen, como es la Cena Mexicana, que año con año se celebra en el primer viernes del mes de octubre. En ocasiones se ha interrumpido la celebración de esta actividad precisamente por problemas logísticos, más que nada. Espacios donde poder llevar a cabo esa actividad, en donde se albergan alrededor de 300 personas, en donde las personas que atienden directamente a los invitados, a los que asisten, son los mismos residentes, y las viandas que se ofrecen son patrocinios, son obsequios de la comunidad. Luego hay otro evento que se llama la Comida de la Amistad, que se celebra el domingo más cercano al día 14 de febrero, que es el conmemorativo a la amistad. En ese inter, pues también se celebran otro tipo de eventos. Allí mismo, en las instalaciones del Centro Cultural, se organizan la venta de carne de puerco, barbacoa, etcétera. Actividades de esa naturaleza que, si bien no son suficientes, sí son las necesarias para satisfacer las necesidades. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Regresamos aquí a La Palabra en Movimiento. Les recordamos que estamos hablando del Centro Cultural Universitario, que tenemos aquí en cabina a Luis Carlos Monge, presidente del patronato, y también a Francisco Javier Terán, ex residente. ¿Cuántas personas ahorita son las que conforman el patronato, y si son aportaciones mensuales o cómo están organizados? Actualmente somos 16 las personas que trabajamos dentro de este patronato, y no existe la obligación de participar con una cuota determinada, simplemente organizarnos para que surjan los eventos, que surjan las actividades, donde hacernos de dinero. Y obviamente se reciben patrocinios de personas, como digo, desinteresadas, que hacen sus aportaciones económicas. También existe la posibilidad de que alguien que le guste el proyecto pueda ayudar también, aunque sea a lo mejor una única vez. Sí, definitivamente hay mucha gente tan desinteresada que incluso no le gusta participar en cuanto a tomarse una foto o bien decir que él es un patrocinador del Centro Cultural. No, hay mucha gente que llega, conoce y de una manera muy, muy particular aporta su grano de arena, y lo hace con constancia y lo hace de la forma más humilde y tranquila posible. Bueno, ¿y a dónde se puede comunicar quien esté en ese caso? Claro, 213-2782 es el teléfono del Centro Cultural Universitario. Allí van a recibir el saludo cordial de José Del Domínguez, el famoso Chedel. José Del, un bastión en el Centro Cultural. Desde 1970 a la fecha, él está allí. Siempre fue un fiel escudero del padre Miguel Ángel Montaño, y a lo largo de estos años que han transcurrido sigue fiel a esa filosofía, a ese principio de ayudar, de servir a quien menos tiene. Entonces es muy loable y es plausible la actitud y el trabajo que hace José Del en el centro. 213-2782. 213-2782. ¿Son puros varones los que pueden entrar a residir el Centro Cultural? Y si es así, ¿por qué no muchachas? ¿Por qué no muchachas? Bueno, en principio, pues sí son puros varones, ¿no? Los que habitan. ¿Por qué no mujeres? Híjole, Pues no, no, no tengo así como la respuesta verdadera, no precisamente como que la correcta, pero probablemente aquí, pues Luis Carlos me corrija si estoy mal, sea porque por los tiempos en que se fundó la época, a lo mejor era así como que más, más fácil o que vivieran hombres, muchos hombres, varones solos que mujeres solas, ¿no? Que las dejaran en sus casas y quizá por tradición también de que pues las mujeres era pues más que tenían que estar al cuidado de alguna familia, ¿no? Yo pienso que es por eso, no sé si por ahí vaya que sean solo hombres. Sí, así es, definitivamente. Esto nace como una inquietud simple y sencillamente de satisfacer una necesidad y se da con un grupo de varones. Nunca se ha tratado esa probabilidad, pero obviamente abiertos, ¿por qué no? Lo más importante es de que no es un elefante blanco, no es un inmueble que esté inútil, en desuso, no. Medianamente y dentro de esas posibilidades que la economía no los permite, se da el servicio. Actualmente están 32 chavos, 32 jóvenes estudiantes, que es mucha la diferencia a los 60, por ejemplo, que vivían allí en la generación de Francisco. Pero eso se debe a que no están en condiciones las otras 30 habitaciones para que sean ocupadas de manera digna. Una de las cuestiones que se cuida o tratamos siempre de fortalecer como patronato es de que se cuente con una habitación para cada individuo, para cada persona, y que pueda tener un espacio donde estudiar, donde descansar, donde dormir de una manera digna. Y al decir la palabra digna, queremos encerrar o queremos dar a entender de que cuente con lo mediano, con lo necesario para poder desarrollarse como persona. Entonces esa es la razón por la que estamos trabajando al 50%, por decirlo así. Pero volviendo, abiertos a tener damas, ¿cómo no? Sí, porque la situación esa que mencionaba Francisco, pues ya como que ya cambió un poquito, ¿no? Más allá de, sin duda muy necesaria, las condiciones dignas de una residencia, más allá de las condiciones físicas, Francisco, hay una condición ahí formal, ¿no? Una situación que plantea cierta formación o propicia una formación diferente a lo que se puede uno encontrar o lo que pudiera uno experimentar en otras casas de estudio o simplemente andar de casa en casa de renta, pues, como muchos de los estudiantes, ¿no? Que los corren de un lado o se van, pues, o se les acaba el contrato o lo que sea, pues, ¿no? Varía mucho la ubicación de muchos de los estudiantes universitarios. Ahí es diferente porque obviamente es un solo sitio, pero además tiene uno la oportunidad de codearse, platicar, convivir con personas muy distintas. Y eso, creo yo, debe de dar una formación extra, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, en cuanto al centro cultural, en mi caso, ¿no? En cuanto a la formación y en cuanto a todos los beneficios. Yo ahorita veo, pues ya, bueno, no nada más ahorita, desde que estaba en el centro cultural, que híjole, yo no me pude haber encontrado, o sea, un lugar mejor para vivir en mi época de estudiantes. Definitivamente, ni en la casa de la colonia más rica, Hermosillo, no creo que se hubiera comparado con el centro cultural. El centro cultural, pues, buena ubicación, y luego, pues, tenías un cuarto para ti solo, como decía Luis Carlos, ¿no? Las condiciones, pues, físicas, pues, fueron buenas. En cuanto a formación, a mí, pues, el hecho ese de tener la convivencia, pues, con diferentes personas y personajes, como decía ahorita, ¿no? De que para empezar, pues 60 de diferentes, que estudiaban diferentes carreras, ya desde ahí ya, pues, ya podemos ver que son diferentes perfiles, personas que venían de diferentes estados, entonces pues también traen otra cultura pues diferente a la que tenemos los sonorenses. Entonces eso te dan una formación de cierta forma, pues sí te cambia un poquito el carácter, porque en mi caso me tocó ser coordinador de centro cultural, Entonces, el lidiar, el batallar con la persona, pues, con el que no quería trabajar, con el, los que siempre querían hacer todo, con los pues que a veces no estaban de acuerdo contigo en tu forma de actuar como dirigente. Entonces, sí te va, también es una escuela de vida para mí el Centro Cultural. Eso fue. Por el otro lado, ya muy, muy, para nivel muy, muy personal, que no creo que eso lo hayan vivido todos. A mí me tocó estar en una época de donde estaban padres jesuitas. Entonces, prácticamente, nada más me tocaron como un semestre nada más con el padre Genaro Huerta y después con jesuitas. La enseñanza que dejaron para mí los jesuitas ya como, pues como en la formación religiosa o formación espiritual, pues fue muy buena, y que no creo que la hubiera encontrado si no hubiese estado yo en el Centro Cultural, porque igual y nomás hubiera pasado por ahí. Sí, la verdad, pues sí, muy gratos recuerdos y pues una formación pues muy, muy buena en varios sentidos. En este momento yo quisiera decir que tanto Isaí como yo también pues fuimos residentes, ¿no?, del CCU durante la misma generación que Francisco, así es que obviamente conocemos un poco de lo que estamos hablando. Y sí, yo quisiera hacer hincapié en esa parte, porque además de poder convivir con desde personas de la sierra, son los duendes, perdón, dije, desde personas de la sierra, ¿verdad? Estudiantes, muchachos de allá, hasta de otros estados, hasta de otro país, ¿no? Incluso europeos, ¿no? A mí me tocó convivir con un par de europeos ahí, que entonces fue cuando nos confirmamos que sí, los franceses no se bañan, ¿no? Es cierto, no es mito, no se bañan y apestan. Bueno, ese muchacho se ha apestado. Pero no porque fuera sucio, sino pues es la usanza, pues. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero también un sueco, creo que era, ¿no? Otro. Y holandés. Holandés, por supuesto, el boliviano, el Román Quispe, pues quién no lo conoce, el famoso. En fin, o sea, una diversidad tal, y además una convivencia tan cercana que te da una perspectiva muy distinta, ¿no? Y eso siempre lo hemos aquilatado. Además, como dices, Francisco, la oportunidad de hacer vida en común, ¿no? Hacer vida comunitaria, de digamos, aliarte, ¿no? Y ver que entre varios, ver que haciendo, darse cuenta que haciendo un trabajo entre varios es mucho más fácil la vida y es mucho más hermosa también, ¿no? Y eso es una de las cosas que aprendimos allá. Ahorita mencionabas, Francisco, a los padres jesuitas, y viene, y yo creo que tanto Pedro de Velasco como Manuel González, y además también pues un poco Diego, ¿no? Diego que Martínez dejaron una huella pues muy profunda en ciertos sectores de la sociedad hermosillense por sus palabras, su perspectiva, su forma de ver y de hacer. Y ellos pues estaban ahí como parte muy importante del Centro Cultural. La pregunta es, licenciado Monje, bueno, ahorita decías que no es un centro religioso, pero entonces, si han estado ahí, si lo fundó un cura, digamos, si han estado ahí curas, tanto jesuitas como diocesanos, perdón. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el centro con la iglesia? Bueno, hemos estado comentando que es un centro cultural y que uno de los servicios que se ofrecen es precisamente el culto religioso. El hecho de la presencia del sacerdocio, de los curas, de la iglesia, es más que nada más eso, un servicio que se presta. El Centro Cultural Universitario no pertenece a la diócesis, en este caso de Hermosillo. Tampoco el Centro Cultural Universitario es una asociación religiosa. No, que no nos vean así, no es que moleste, simple y sencillamente clarificar que es una asociación civil compuesta por laicos, por gente desinteresada que comulga con la espiritualidad de una religión, con un misticismo del bien común, con participar, ser partícipes, de coadyuvar con todas las necesidades que puedan darse dentro de un gremio tan selecto, tan rico como es la del estudiante. Entonces, dentro de esa filosofía, simple y sencillamente, sí es definitivo, de acuerdo con lo que comenta Francisco y ustedes, respecto a la riqueza que aporta el tener una ayuda, un apoyo espiritual. Esa es la razón por la que han circulado sacerdotes. Y no mencioné a Félix, quizás porque hemos estado platicando un poco a aquellos tiempos, ¿no?, en el que nosotros estábamos, pero también Félix Palencia, también sacerdote jesuita, también obviamente tuvo su lapso ahí en el Centro Cultural, también me parece importante. La otra parte, señores, la otra parte es la cuestión del sesgo político o del sesgo ideológico. Se han dado también expresiones políticas ahí. Recuerdo que, por ejemplo, una parte de la comandancia zapatista alguna vez estuvo en el Centro Cultural. Por dar un ejemplo, ¿no? En general, se conoce al centro como un lugar relacionado con una tendencia progresista, quizás izquierdista. ¿Esto es así? ¿Es una pregunta honesta? O sea, ¿hay una... es una cuestión premeditada, quizás, esta tendencia, o simplemente se ha dado como algo natural, o cómo lo podemos entender? Bien, así como hace un momento se comentaba que hay duendes aquí en la cabina de Radio Bemba, también no molesta, no cae mal el que en un momento dado se nos etiquete de que en el Centro Cultural se le da cabida a grupos de izquierda, a grupos subversivos, etcétera. Todas esas cosas al fin del día vienen a enriquecer la cultura que en el centro impera. Podemos hablar lo que en su momento se llamó Operación Santuario. Operación Santuario apoyaba a todo aquel inmigrante venido de Centroamérica con problemas de conflictos, de guerras civiles, etc. Bueno, en el Centro Cultural los apoyábamos. Podemos hablar de la incipiencia o la participación aquí en Sonora de la Liga Comunista 23 de septiembre. También el Centro Cultural tuvo su participación con este grupo. Como bien lo comentabas, la comandancia del Ejército Zapatista en su momento también tuvo cabida en estas paredes. En fin, hay una serie de anécdotas, de historias que enriquecen. Lo único cierto es de que se le da cabida a cualquier expresión cultural. Hablando de otro tipo de filosofías, también se le dio cabida a lo que en su momento se llamó Centro de Diálogo y Alternativas Pedro Arrupe, un jesuita, en donde los participantes de este centro de diálogo eran incipientes partidarios de Acción Nacional. También se le dio cabida en el Centro Cultural. Entonces hay de dulce, de chile, de manteca, altos, chaparros, gordos, todo es bienvenido. Y bien, en este sentido, y también ya se nos acaba un poquito el tiempo, estamos un poquito ya apurados, preguntaríamos y yo creo que agradeceríamos una respuesta breve para ver si alcanzamos a platicar sobre otros aspectos. ¿Ustedes consideran que entonces el Centro Cultural Universitario subsana una necesidad que debería ser cubierta por el Estado? Pues así, que subsane, pues a lo mejor es algo como que paralelo, ¿no? Porque pues también existen otras instituciones, algo un poco parecidas al Centro Cultural en cuanto a lo que es la residencia universitaria, ¿no? Pues que está la Casa Urense, la Casa de Zaguaripense, pero pues pudiéramos decir, a mi juicio, yo creo que aporta un poco, ¿no? Pero pues aparte, pues qué tanta es la población que atiende, ¿no? Pero así como para decir, está quitándole un gran peso a algo que debiera probablemente hacerlo el Estado, ¿no? Pues a lo mejor como un apoyo lo sentiría yo, como algo paralelo pues a algo que hace el Estado pues en algunos municipios, ¿no?, que me ha tocado. Bien, coadyuvando un poco a la respuesta que da Francisco, definitivamente el Centro Cultural es un espacio donde se pueden hacer muchas cosas con independencia de que el Estado lo tenga o no contemplado. Lo cierto es de que al no tener un color o una etiqueta propiamente, eso nos da la libertad de poder expresarnos. Como recuerdo, salvo mejor opinión de ustedes, la primera vez que en Hermosillo se da una marcha, una manifestación donde se aglutinaron cientos, miles de hermosillenses para protestar por acciones que vienen precisamente de actos de molestia de autoridad, como el tristemente célebre Domingo Rojo. El Centro Cultural se solidariza con los deudos de esa tragedia y organizamos esa marcha. Creo que eso dio pauta a que en Hermosillo se dieran ese tipo de manifestaciones. Bien, pues ya vamos en la recta final. Se comunicó el Félix Valencia. Manda Félix una felicitación al programa. No es cierto, no manda nada, pero nosotros le mandamos un abrazo. Perdón. Dice, hace unas preguntas que ya desgraciadamente yo creo que no va a haber tiempo. Yo les quisiera preguntar primero a ti, licenciado, ¿qué te motiva para estar al frente del patronato después de tantos años, después de tantos problemas, tantas vicisitudes para mantener aquello a flote? ¿Qué te motiva? Principalmente y de manera muy concreta, un eterno e interminable agradecimiento a que exista este instituto que me dio la oportunidad de tener un espacio donde vivir, donde estudiar, donde realizarme como persona primeramente y después como profesionista. Entonces creo que nunca voy a terminar de pagar esa deuda que tengo con mi casa, el Centro Cultural Universitario. Es la principal causa, motivo, razón de estar en ese instituto. Y a ti, Panchito, ¿qué te motiva para estar hablando hoy aquí del Centro Cultural después de 10 años y de que eres un profesionista buenamente acomodado, en fin, o sea, pudieras no importarte, ¿no? Yo creo que Luis Carlos me copió la respuesta o me estaba leyendo el pensamiento, pero pues sí, definitivamente pues es lo mismo, el gran agradecimiento pues que le tengo al Centro Cultural. Bueno, pues nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente tenemos algunas otras preguntas, pero pues ya, algo que deseen agregar así brevemente. Invitar a todo aquel que quiera participar con nosotros en el Centro Cultural, háganlo, pueden comunicarse aquí con ustedes, es un punto excelente de encuentro, de reunión, como para poder canalizar ese tipo de inquietudes. Repito, el 213-2782, el teléfono del Centro Cultural. Cualquier aportación, no nada más en dinero, no, en tiempo, en ideas, en concretar razones para que podamos seguir viviendo. Son bienvenidas y una invitación franca, abierta, a que se sumen. Bien, pues nos vamos a despedir. A propósito del domingo, pues no puede uno abstraerse, ¿no? Dicen que no pueden abstraerse del domingo. Se enfrenta a México y Argentina. El director técnico de Argentina es Maradona. Pues les voy a decir que yo le voy a Maradona. Y les vamos a poner la canción del Manu Chao, si yo fuera Maradona, para despedirnos así con un sentido un tanto irónico, no lo tomen a mal. Yo no lo voy ni a México ni a Argentina, lo voy a Maradona. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en Radio Bemba, a continuación Fanzine Alternativo. Hoy miércoles, si lo está escuchando en jueves, sigue el noticiero El Boomerang. Así es, bueno, quédese a continuación con el Fanzine Alternativo. Quiero mandar el saludo a nuestra compañera Diana Maldonado, que se está comunicando acá por el Messenger, un saludo afectuoso, y al Félix, por supuesto, al Félix, te saludamos, Félix. También quiero mandar un saludo a mi carnal, que se hizo el loco, el vivo, y en el cine, y se le fue el camión, ya no pudo regresar, así que ahorita lo voy a llevar corriendo. Y también, pues, el saludo clásico a mi extrauterina hija Arge, a mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza. Y también al primo, si no se va a molestar, que está ahí, y por supuesto a Luli, un gran saludo a la Luli. Nos escuchamos acá el próximo miércoles, o si no un jueves, a continuación el Fanzine Alternativo. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola,